serie Crónica de los Reyes, por el pastor Adrián Capitaine Valenzuela. La historia está basada en Primero de Reyes, y yo quiero empezarte diciendo algunas cosas interesantes de la vida de Salomón, mi hermano. Las bendiciones de Salomón, la verdad es que no sé, ojalá pudiera haber alguien aquí que tuviera las cualidades, las capacidades que tiene y que pudo haber tenido Salomón en términos de bendiciones. Eran incontables de una manera increíble, hermano. Pero en realidad es algo que dice la Biblia. Por decir algo, una de las cosas hermosas que él experimentó es que Dios se le apareció. Así dice la Biblia en Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Literalmente dice la palabra: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. ¿Tú te imaginas una oferta de parte de Dios? Pídeme lo que quieras que yo te dé. Por ahí ha aparecido una historia muy famosa, ¿verdad? La de la lámpara de Aladino. Aquel que se encuentra aquella lámpara, ¿verdad? Y que la frota y sale el genio y le dice: solo puedes pedir tres deseos, los que quieras, y lo que quieras te lo voy a dar. Y se ve tan fantasioso eso que cualquiera a veces en momentos de crisis como los que estamos viviendo, cuando estamos en apuros, en problemas, quisiéramos tener una lámpara de Aladino para frotarla y que saliera el genio y nos pudiera dar esa oferta. Aquí no aparece ningún genio, no es algo ficticio, algo, ¿verdad?, fantasioso. En realidad, Dios se le manifiesta a través de un sueño a Salomón, aquel hombre que era el hijo del rey David, un rey muy amado por Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. Y a ese hombre Salomón, Dios le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Implica una gran bendición. Para empezar, un trato súper amable de Dios. Un trato muy personal. Dios trata con él. No se lo mandó a decir con un profeta, que era una de las formas en cómo Dios hablaba con las personas. No se lo manda a decir a través de un sacerdote o del sumo sacerdote de Israel. No, no. Dios le habla a él de una manera directa a través de un sueño y se le manifiesta de esa forma. Una forma tan real, tan palpable, que podía Salomón, ¿verdad?, estar percibiendo la presencia de Dios. A tal grado que se establece un diálogo entre los dos, a través de este relato que marca la Biblia. Una gran bendición. Porque a lo mejor todos podríamos pensar en las bendiciones de Salomón solo en el término de que fue un hombre muy rico. Hubo mucho oro y mucha plata en su reino. Y a lo mejor eso es lo que siempre pensamos que es la bendición más importante. No, la bendición más importante para él es que es uno de los pocos hombres en la Biblia a quien Dios se le manifiesta y le dice: oye, Salomón, pídeme lo que quieras que yo te dé. Es más, no hay otro dato en la Biblia de un personaje a quien Dios le haya dicho exactamente esas palabras así. Solo a Salomón. Tú dices, ¿qué tan especial era Salomón para Dios? ¿Qué tan bueno era Salomón? Hoy en día nosotros creemos que Jesucristo nos dijo que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, creyendo, lo recibiremos. Amén. Y nos da también esa oferta, pero nos enseña a que tenemos que pedir conforme a su voluntad. Pero aquí la oferta es: pide lo que quieras. Y cualquiera hubiera dicho: no sé, riquezas, fama, poder. Salomón pidió sabiduría para gobernar un pueblo grande como Israel, porque estaba empezando, ¿verdad?, su reinado en ese tiempo cuando Dios se le manifiesta. Pero mi hermano, te voy a decir algo importante, ¿verdad? Y quiero aclararte que si tú ves la pantalla, ¿verdad?, amarillenta, y la has visto hacia el lado, es que yo creo que al cañón lo picó un mosquito y le transmitió el paludismo, algo así, de tanto que hay. La semana pasada se infectó algo por ahí, tratamos de arreglarlo, pero sigue amarillo. Así que si tú sales viendo todo amarillo, no te preocupes, es porque viste mucho, ¿verdad?, la pantalla amarilla. Por más que se trató de arreglar, no se pudo. Ya se va a corregir después. Pero mire, hermano, las bendiciones de Salomón está en esta petición. Él la hace, dice el verso 7 del capítulo 3. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Eso es lo que Salomón le dice a Dios cuando se le manifiesta. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Estaba jovencito cuando estaba empezando como rey. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir, como dijo él, entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y dice el verso 10, y le agradó a Dios delante del Señor que Salomón pidiese esto. Porque cualquiera otro a lo mejor se hubiera por pedir algo material, una mansión, un viaje por todo el mundo. Bueno, no habían viajes por todo el mundo entonces, pero qué tantas cosas no habría podido haber pedido Salomón. Sin embargo, lo único que pide es sabiduría, entendimiento. Quería saber discernir entre lo bueno y lo malo. Cheque ese dato, que no se le olvide. Eso pide Salomón. Mire, hermano, yo creo que tenemos que preocuparnos a veces cuando vamos a pedir o cuando nos acercamos a Dios, en primero que nada, agradarlo. ¿Qué es lo que le vienes a pedir tú? ¿Con qué propósito te acercas a Dios? ¿Qué es lo que necesitas de Dios? En base a tu petición, hasta en oración, hasta en lo que le pedimos, podemos ser o agradables o desagradables a Dios. Porque Dios muchas veces, y el Señor Jesús muchas veces, se dio cuenta que la gente se acercaba a Él solamente por otro tipo de intereses. Querían hacerlo rey sobre Israel para que derrocara al Imperio Romano. Sí, se daba cuenta que solamente, ¿verdad?, llegaba la gente en medio de crisis de problemas, pero el Señor Jesucristo, ¿verdad?, valoraba cuando la gente lo amaba a pesar de que las circunstancias pudieran ser diferentes. Aquí la pregunta sería: ¿agrada tu petición? ¿Agrada tu interés que tienes cuando Dios te dice, pídeme lo que quieras que yo te dé? ¿Qué es lo que le pides tú a Dios? Mira, Dios le dio a Salomón un reino muy grande. Dice la palabra del Señor en 1 Reyes 4:21, y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Fue un gran rey. Durante muchos años de su vida, hermano, reinó y su reino se convirtió en un reino muy grande, muy poderoso. ¿A qué nivel? A esto. Mira, 1 Reyes 4:20. Todo el capítulo 4 narra muchas cosas, pero estoy resumiendo algunas. Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Había mucha alegría en el pueblo. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 70 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto, 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas que cazaban en los montes. Tú puedes decir, hermano, eso es una exageración. El hombre, hermano, hacía banquetes impresionantes para cada día, para ofrecerle al pueblo, para ofrecerle a la gente que lo iba a ver, porque eran multitudes los que se acercaban, hermano, y dice que la gente comía, bebía, se alegraba, y ese, de ese tamaño, era, hermano, el sustento diario: 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto, 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas que se comían a diario. Hablar de eso en estos días de tanta crisis, donde ya compra una gallina, ¿verdad?, gorda, de doble pechuga, ¡ja!, cuesta trabajo. Hablar de esto, de tanta abundancia en tiempos tan difíciles, en donde es difícil encontrar, ¿verdad?, los recursos, la situación se pone difícil. ¿Sabes cuánto equivalía un coro? 370 litros. Está hablando de 30 por 370 coros de flor de harina, que era un tipo de bebida muy especial, ¿verdad? Bueno, y habían otros que era de 70 coros de harina, que una bebida un poquito menos, de menos calidad. La de flor de harina era mucho de mayor calidad, porque el coro era una medida en litros. Y estaba hablando de bebida, pero eran bebidas finísimas, hermano. Estamos hablando de grandes cantidades, cientos, arriba de 10.000 litros. En verdad, esa era la cantidad que ellos preparaban, ¿verdad?, para darle de beber y alimentar a todo el pueblo. Era un sistema en el cual, ¿verdad?, podíamos decir, había mucha provisión, mucha alegría. Y alguien puede decir, tanta bendición tenía Salomón. Mira, había paz y seguridad en esos tiempos. Porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tiflas hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates. Y tuvo paz por todos lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros. Judá e Israel eran los pueblos que él gobernaba. Cada uno debajo de su parra, debajo de su higuera. desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Mientras él fue el rey, hubo paz en todo su alrededor. No, no habían secuestros, no había narcotráfico, no había exceso de violencia, no había las noticias de que ya mataron por acá, de que... No. Todo eso no estaba por ahí en Israel. Había paz por todos los alrededores, había seguridad, de tal modo que la gente se sentaba tranquilo afuera de su casa, debajo de su parra, debajo de una higuera. Ese es un término muy equitativo para Israel. Las casas, normalmente dicen, en ese tiempo tenían eso, donde se sentaban a la sombra de esos árboles para pasarla tranquila. Todos los días de Salomón hubo paz y seguridad. Ahorita verás hasta qué edad o hasta qué tiempo. Dice Primero de Reyes capítulo 5 verso 4, estamos hablando de las bendiciones de Salomón. Ahora Jehová mi Dios, dijo él, me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. ¿Cuántos les gustaría esos tiempos para nosotros hoy en día? Lo anhelamos, ¿verdad? Lo deseamos, lo pedimos, lo rogamos, paz y seguridad. Que no hubieran adversarios y que no hubiera mal que temer. Que no tuvieras temor, ¿verdad?, de nada. De que si te van a robar, de que si te van a secuestrar, de que si te van a asaltar, de que si se está acercando, de que qué va a pasar con nuestros hijos, que tanta droga hay, que tanto se está propagando la prostitución, que tanto mal, ¿verdad?, hay en nuestro mundo, tantas enfermedades nuevas que están saliendo. Y llega el momento en que vives con temor. Pero en el tiempo ese, Salomón dice, él reconocía, ¿quién le había dado la paz? Dios. Ahora Jehová, mi Dios, me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Créame, es algo que hoy en día anhelamos todos. Pero la paz no venden, la paz no se consigue en una farmacia, ni en un supermercado, ni en ningún lado. La paz solamente nos la puede dar Cristo Jesús, aleluya. Él la ofreció cuando dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, no se la voy a dar como el mundo la da. La paz de Jesucristo no depende de las circunstancias, depende de una relación correcta con Él, de tenerlo en el corazón. Pero hermano, en ese entonces Salomón tenía la bendición de que Dios le había dado paz por todas partes. Mira, otra bendición más, tenía un gran ejército. Además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros. ¿Tú sabes lo que son 40,000 caballos? Y 12,000 jinetes. No hacía falta nada. Verso 27. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón, los otros gobernadores de los otros pueblos. Era tan listo, tan sabio, que lo mantenían. Y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, dice, y hacían que nada faltase. Habían en esa lista, si tú la lees con calma, no te la quise poner, habían, ¿verdad?, por lo menos 12 gobernadores importantes en distintos pueblos, y cada uno de ellos se dedicaba a mantener cada mes a Salomón con toda la gente que venía para allá. Así que Salomón ni siquiera a veces tomaba de su propia provisión, sino que los otros pueblos, las otras gente de alrededores, eran los que le estaban dando para que nada faltase en su reino. No, hombre, o sea, tú podrías decir, bárbaro, vivir en ese tiempo debe haber sido preciosísimo. Había paz, había riqueza, había abundancia, había mucho que comer. Yo no sé, ¿verdad? Si había problemas, ¿verdad?, con la glotonería, de seguro que sí. Pero Salomón tenía también esto. Durante su juventud, dice la Biblia en el verso 29, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Podríamos decir, ¿qué le faltaba a Salomón? Podríamos hablar de que lo tenía todo. Un hombre con mucha sabiduría y mucha prudencia. Tanta, hermano, que se hizo famoso. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales. Y que toda la sabiduría de los egipcios. Oiga, estamos hablando de que los orientales, los chinos, los japoneses tienen un gran nivel de sabiduría, pero dice, era mayor que la de ellos, que la sabiduría de los egipcios, los constructores de las pirámides, personas muy inteligentes con mucha sabiduría, dice, aún fue más sabio que todos los hombres y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. En la Biblia hay libros escritos por él. Proverbios, que es uno de los libros más hermosos, sobre todo para que un padre aconseje a un joven o a su hijo, no hay mejor libro que Proverbio. Ahí está, después del Salmo. Cantar de los cantares, igual es escrito por él. Y se cree que esos libros los escribió, o esos libros poéticos los escribe en su tiempo de juventud, cuando Salomón estaba bien, con mucha sabiduría, estaba en buena relación con Dios. Porque este Salomón que te estoy presentando ahorita no fue el mismo después. La gloria de Dios llenó el templo que Salomón había construido cuando hizo la oración de dedicación. ¿Sabes? Él tenía una encomienda. Su papá David no le permitió a Dios construir el templo porque había sido un hombre de guerra y había derramado sangre. Así que Dios le dijo a David, tu hijo lo tiene que construir. David se lo encomendó a Salomón, levantaron ofrenda, todos los recursos, y cuando los tenían todos, entonces se dieron a la tarea de construir un templo. Un templo lleno de lujo, hermanos, impresionante. Bañado en oro, la mayoría de las cosas. Era un templo, por lo que la Biblia registra, preciosísimo, hermano. Si tú quieres ver, ¿verdad?, sobre la construcción del templo, lee los capítulos que siguen. Verso capítulo 7, 8, habla de una manera majestuosa de cómo se construyó ese templo. Y el día en que se iba a inaugurar el templo, que se iba a dedicar el templo para Dios, sucedió algo maravilloso. Salomón citó a todos los sacerdotes, a los levitas. Los levitas era la tribu de Israel que se dedicaba a los servicios de las cosas de Dios. Tenían que organizar y preparar todas las cosas. Así que todo estaba listo para ese momento, hermano. Pero algo sucedió. Cuando llevaron el arca del pacto, el arca de la alianza, que la ponían hasta un lugar como aquí, el lugar santísimo, porque el lugar santísimo estaba dividido por un velo, dice la palabra del Señor que en ese momento, cuando él iba a hacer la oración, sucedió algo hermoso, en medio de música y de alabanza. Segunda de Crónicas 5:13 narra, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y dice la Biblia, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Una nube espesa descendió, a tal grado que no pudieron ya ministrar los sacerdotes. Tuvieron que salirse, hermano. La gloria de Dios llenó completamente esa casa de una manera majestuosa, a tal grado que todos estaban impresionados por lo que estaba sucediendo. Dios estaba favorecido, Dios estaba contento. Después de ese suceso, la Biblia habla que Dios se le vuelve a manifestar a Salomón y le vuelve a hablar y le dice, Salomón, estoy contento con la casa que me has edificado. Estoy feliz por lo que has hecho, he oído tu oración. Fue en esa ocasión cuando Dios le dijo a Salomón, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. En medio de ese suceso vino ese mensaje tan hermoso que aparece en Crónicas capítulo 7. Pero hermano, Dios bendijo a Salomón de muchas maneras. Hasta lo premió con experimentar la manifestación de la gloria de Dios, que es una de las cosas más hermosas que puede haber. Hace un momento cantábamos, la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Saben que ese canto está basado precisamente en este relato? Esta es la gloria primera que se manifestó en el templo. Y la Biblia hablaba, ¿verdad?, de que vendría una gloria mayor a manifestarse en el templo. Así hablaba, de que Dios llenaría su casa de una gloria mayor. Y habla en un sentido simbólico. ¿Por qué? Porque la gloria de Jehová, la gloria de Dios, se haría hombre y habitaría entre nosotros. Por eso la Biblia dice que los apóstoles dijeron, y vimos su gloria gloria como la del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. ¿Sabes quién es la gloria de Dios? Cristo Jesús, aleluya. Y que cuando tú lo recibes y lo tienes, tu vida se llena de gloria y la presencia de Cristo está aquí como la gloria de Dios. Pero también la gloria de Dios se manifiesta de distintas formas, hermano. Y por eso aquí habla de que fue una experiencia especial que Salomón tuvo. Más bendiciones. Su amor a Dios era especial. Mira, Primero de Reyes 3:3. Dice ahí, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel lugar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo: Dios, pide lo que quieras que yo te dé. El verso que le leíamos hace un rato. Pero leí esa parte, no leí la primera. Salomón amaba a Dios, andaba en sus estatutos. Puedes decir, todas las bendiciones que vinieron era en respuesta a que él amaba a Dios, le ofrecía a Dios sacrificio. Sacrificaba holocausto, era, hermanos, ofrecer animales sobre el altar. Era una forma en cómo Dios se agradaba en aquel entonces. ¿Pero qué sucedió con ese amor a Dios? Es algo que a veces uno no quisiera citar en la Biblia. Nos gustaría hablar solo de las bendiciones de Salomón. Y dejar a Salomón hasta ahí. Una vida de éxito, de prosperidad, de paz, de seguridad. Amaba a Dios, andaba bien, no se equivocaba. Era un hombre tan sabio, tan prudente. La gente le fascinaba. Dice la Biblia que viajaban desde lejos. Un día vino la reina de Saba. Desde África, desde otros continentes, viajaban en barco para sentarse a los pies de Salomón y oír de su sabiduría. Disertaba de una manera maravillosa. Tenía una elocuencia bárbara para hablar, para enseñar. Mi hermano, era increíble lo que experimentaba. Era tremendo lo que podía experimentar la gente cuando iba ante Salomón. Pero mira, hermanos, la Biblia habla de esto, los pecados de Salomón. Y cuando la Biblia no nos presenta de esta manera, es por varios motivos. Nos va a enseñar que en realidad uno puede andar muy bien, dar mando a Dios, pero si te descuidas, si empiezas a cometer errores, si empiezas a descuidar tu vida, cuidado, porque todo lo que tienes, toda la seguridad, toda la paz, toda la tranquilidad, en un ratito, se puede fumar, se puede desaparecer, simple y sencillamente porque descuidaste tu relación con Dios y por empezar a hacer alianzas peligrosas. ¿Sabes? Mira lo que pasó con Salomón. Primero de Reyes, capítulo 11, verso 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas. Pura Edom. Moab, Amón, Edom, Sidón y a las eteas. Ya vimos quiénes son las moabitas, las amonitas y las edomitas, que son descendientes de Esaú. Pero mi hermano, dice, además de la hija de Faraón. Faraón era el rey egipcio. Él, su primera esposa, su primera mujer, fue una hija de Faraón. El rey egipcio. De ese lugar donde Dios tanto había prohibido que no fueran a emparentar con ellos. ¿Por qué? Porque por lógica había el peligro de que los llevaran y los desviaran del camino de Dios. Esa era una desobediencia. Dice 11, verso 2 de Primero de Reyes. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. Porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. A muchas mujeres. Pero mujeres reinas, hijas de reyes, a princesas, No sé, ¿verdad? Su apariencia física, qué tan importante. Pero normalmente, por lo que la Biblia da a entender, Salomón lo hizo con un propósito. ¿Sabes qué? Era una cuestión de comercio. Era una cuestión de tratado diplomático. En otras palabras, la mejor manera de hacer un tratado comercial con los otros reyes de otros países, de otros pueblos, era emparentar. Así que se hacía el yerno, se los ganaba como suegros, y ya que los tenía como suegros, entonces venía una relación en la cual las cosas podían funcionar bien. Habla de desobediencia. ¿Por qué? Dios había dicho a los hijos de Israel, no se lleguen a ellas, ni ellas se deben de llegar a vosotros. ¿Dónde está esa prescripción? Mira lo que hizo, verso 3. Y tuvo 700 mujeres, eso es una de las cosas que más se conoce de Salomón, y 300 concubinas. Y sus mujeres, ¿cómo dice el verso? Desviaron su corazón. ¿Te das cuenta? En el verso 2 dice, primero, inclinaron su corazón tras otros dioses. Primero lo inclinan, después lo desvían. ¿Quiénes? Sus mujeres. Relaciones peligrosas. Relaciones que no convienen. La Biblia nos dice, hermano, claramente, y aquí hay algo importante, queremos ser muy claros. No es el plan de que tengamos que salir de este mundo, pero tenemos que ser muy cuidadosos. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 dice claramente, un verso que hemos estado usando en una serie de enseñanzas, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis. No erréis, las malas conversaciones, las malas amistades, las malas asociaciones, las malas alianzas corrompen las buenas costumbres. No erréis, no erréis, no erréis. Júntate con sabio, sabio serás. Júntate con necio, vas a ser quebrantado. No erréis, lo marca la Biblia. Si los pecadores te quieren engañar, no consientas. ¿Sabes quién escribió varios de esos pasajes? Salomón. Cuando estaba joven, el sabio Salomón advertía a sus hijos, advertía a su familia, advertía a su gente, ¡hey, cuidado! Cuidado con asociarse con el impío, con el perverso. Puede inclinar su corazón hacia la idolatría, puede desviar su corazón del camino de Dios. Pero el hombre que hablaba muy bien, que explicaba muy bonito acerca de ello, un día hizo exactamente lo que él decía que no se debía de hacer. Es que decirlo es fácil. Hablar es sencillo. La cuestión es la obediencia. Su corazón se desvió. Mira, hermano, ¿dónde está el mandato de Dios acerca de esto? Porque es que la Biblia dice que lo que hizo Salomón es pecado. Deuteronomio capítulo 7, verso 3 y 4. Dios dijo en esos pasajes, y no emparentarás con ellas. Está hablando de las naciones perversas que habían entonces. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. ¿Por qué es que la Biblia, y por qué a veces como padre cristiano uno tiene cuidado de tanto hacer ese énfasis? Porque la Biblia lo enseña, no es un rollo de nosotros, es un principio, es una enseñanza de Dios, con el propósito de cuidar que no nos desviemos de Dios. No es por otra intención, no es con el plan de ser racistas, no tiene nada que ver con raza, tiene que ver con principios, tiene que ver con fe. ¿Sabes? Dios decía, va a desviar a tu hijo, va a desviar a tu hija de en pos de mí, va a terminar sirviendo y adorando a otros dioses. Dice la palabra que era Dios el que daba el mandato y Dios se enojaba si alguien hacía eso. Y eso lo sabían los reyes y eso lo sabía muy bien Salomón. Éxodo 34, 12 al 16 lo dice así, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no seas tropezadero en medio de ti, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. ¿Cuántos creen que Dios es celoso? No nos quiere compartir con ningún otro Dios. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra. Estaba hablando de los otros pueblos, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificio a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Dios es muy claro en su palabra. Dios había dado toda esa serie de advertencias a los pueblos, a los israelitas. Ellos lo sabían muy bien. Salomón lo sabía muy bien. ¿Qué le pasó a Salomón? Bien dice la Biblia, el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Por qué lo hizo? Por conveniencias diplomáticas. Porque era un trato comercial. Porque la mejor manera de tener buen trato y buena relación con Egipto era hacerse el yerno del faraón de Egipto. Era tener a la hija del faraón acá como esposa. Y sí, si tú lees la Biblia vas a ver que hasta le construyó una casa grandísima a ella. Fue la primera. Si el problema fue que no fue la única. Porque por lo que la Biblia debe entender, si lees con cuidado, no da tiempo a explicar todo eso, vas a leer con calma, la Biblia registra que Salomón agarró a esa mujer egipcia como esposa y hasta ahí Dios no le dice nada. No hay problema. Si no te va a desviar, no hay problema. Si no va a inclinar tu corazón a sus dioses, no hay problema. Aparentemente. Pero así es el pecado. ¿Sabes? El pecado empieza así suavecito a infiltrarse. En Salomón así fue. El pecado empieza así. El gran ratero no empieza robando un banco, empieza robándole un peso a su mamá. Empieza robando los lápices y lapiceros en la escuela. Sí, el gran iroso no empieza diciendo una gran mentira, empieza con una mentira blanca. Mi hermano, es importante entender, ¿verdad?, a la luz de la palabra, que el pecado, ¿verdad?, el drogadicto no empieza drogándose, no, empieza por el cigarro. El alcohólico no empieza tomándose una pata de elefante, no, empieza tomándose un traguito de cerveza que un día le invita a un amigo, y ahí empieza todo. O sea, pero un poquito de levadura leuda toda la masa. El pecado se infiltra y entonces, ¡ah!, no me pasó nada. Me casé con la hija de faraón. No me vino ningún castigo, ningún juicio. Ah, entonces no es tan malo. El asunto es que termina teniendo alrededor de 1,000 mujeres para él. ¿Qué hacía? Ya vimos que económicamente tenía la posibilidad de mantenerla con todo ese comidal que hacía. Ya ahora entenderás por qué hacía tanta comida, ¿va? Pues para mantener a tantas mujeres, imagínate. Pero qué triste es Salomón, ¿verdad? Yo no sé si cantaba esa canción que ahorita está tan popular de Pedrito Fernández, ¿verdad? Me gustan las altas, las chaparritas y no sé qué. Y dice que como un trabalengua se oye tanto. Gorda, flaca. Y de... En verdad, es increíble. El asunto es que tú dices, ¿cuántas mujeres tuvo el tipo? ¿Qué tanto en realidad se metió en un camino de lujuria, de carnalidad? No, quizás era tanto eso. Y quizás ni el asunto giraba alrededor de la carnalidad. Era un asunto que tenía que ver más con la economía. Pero su corazón se inclinó. Y después se desvió. ¿Sabes? Se convirtió el corazón de Salomón, que amaba a Dios, en un corazón idólatra. Ve al verso 4, hermano. Y cuando Salomón era ya viejo, aquí está el asunto. Pasaron varios años donde él fue fiel. Cuando ya era viejo, se cree que tenía alrededor de arriba de 50 años, casi por los 60. Sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. ¿Se acuerdan cómo era el corazón de David? Sí, la regó, pero era un corazón arrepentido. Y la Biblia habla, hermanos, de que a David se le conoce como el hombre, el varón conforme al corazón de Dios. Habla aquí claramente, hermanos, se fue su corazón tras dioses ajenos. Su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre, porque Salomón siguió ¿a quién? A Astoret, diosa de los sidonios, a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. Pero no solo eso, hermano, toda la desviación idolátrica que empezó a ir detrás de ellos Salomón es increíble, hermano, porque cayó en errores terribles. Mira todo lo malo que hizo. Hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto en Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, frentito a Jerusalén, donde estaba el templo que él había construido. Ahí le edificó Salomón un lugar alto, un centro de adoración a un ídolo, a una divinidad, ¿sí?, de los moabitas, a Quemos. A Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón, ¿sí?, Así hizo también para todas sus mujeres extranjeras. A cada una de ellas le hacía su templito para su Dios. Le hacía su altar para su Dios. Las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. ¿Dónde está el hombre sabio? ¿Dónde está el inteligente Salomón? ¿Dónde está aquel que un día vio que la gloria de Dios llenó la casa que él había edificado? Y que se sintió tan contento, aquel que un día Dios le dijo: Salomón, pídeme lo que quieras que yo te dé, y pidió sabiduría. ¿Dónde dejó la sabiduría que pidió? ¿Por qué no siguió cultivando su relación con Dios? ¿Cómo pudo desviarse tanto? Porque empezó por algo sencillo. Porque empezó quizás dejarle importancia a su relación con Dios. Se confió de sí mismo: soy sabio, soy tan astuto, jamás voy a dejar que quizás una de ellas me desvíe mi corazón. El asunto es que ni cuenta se dio cómo empezó. Pero terminó haciendo todo eso que la Biblia lo presenta como algo blasfemo, sacrílego, sucio, abominable, anatema. O sea, una serie de situaciones tan terribles que termina haciendo y cometiendo Salomón. ¿Por qué cayó tan bajo? ¿Por qué se desvió tanto? ¿Por qué se inclinó tanto el corazón de Salomón a la idolatría? ¿Por cuestiones económicas? ¿Por cuestiones de dinero? Lo que el diablo mismo no pudo hacer, usó una mujer para hacerlo. Insisto, alianzas peligrosas. ¿No te imaginas cuántos jóvenes dejan de seguir al Señor y caen en pecado por una amiga que la está influenciando de una manera errada, por un amigo que lo está mal aconsejando? ¿Cuántas veces no tomo la decisión de seguir a Cristo simple y sencillamente porque tengo la presión de mi sociedad, de mis compañeros de trabajo, de personas que están detrás de mí tratando de meterme otro tipo de ideas, de que no, ¿para qué te vas a fanaticar? ¿Para qué te vas a meter? Mira que no, hay mucha gente que llega ahí que es hipócrita, y tantos conceptos, es cierto. El diablo llega, bombardea tu mente. ¿Qué le habrán dicho estas mujeres a Salomón para convencerlo a tal grado que le edificara lugares altos, altares de adoración a los ídolos de ellas? Cualquiera pudo haber dicho: pero no dice la Biblia que Salomón haya ido a ofrecer el sacrificio. La Biblia no dice que Salomón se haya involucrado con ellas. ¿Y quieres más? Ya vimos que él siguió, que él se inclinó, que su corazón se desvió, que participó con ellas. El hecho de no frenar, decir: bueno, yo no voy, pero hazlo tú, hijo, o hazla tu esposa. O sea, tenemos que aprender a marcar. Él tenía la autoridad, aparte de ser el jefe de la familia, era el rey de Israel, y no podía permitir que en Israel se estuviera infiltrando tanta suciedad, tanto pecado, tanta maldad. Lo peor del asunto es que era algo que para Dios, hermanos, es abominación, que provoca el celo de Dios, que provoca la ira de Dios. Dios marcadamente lo dice en los 10 mandamientos: no te harás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes de fundición, ni te inclinarás a ellos, ni los adorarás, nada, porque Jehová tu Dios es fuerte y celoso, que castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hace algunas semanas estuvimos viendo de familias en problemas, cómo las decisiones familiares de alguien o la decisión que uno toma como familia va a afectar a tu familia, lo quieras o no. Seas el papá, la mamá o seas el hijo. Cualquier cosa que hagas tarde que temprano o va a beneficiar a tu familia o la va a perjudicar. Salomón hizo lo malo. Mira, mi hermano, la palabra del Señor nos presenta algunos puntos interesantes y que son preocupantes, hermano. Las consecuencias de esto. Porque tú podrías pensar: hizo pecado, no le pasó nada. No le pasó nada cuando tenía como esposa a la hija de Faraón. Pero ver las consecuencias del pecado de Salomón. Dios se enoja con él. Ese Dios que le daba paz y seguridad. Ese Dios que un día dijo él: Dios me ha dado paz por todas partes. Ese Dios se alegra, se agrada cuando tú le pides algo bueno. Pero si tú no crees esto, es importante que lo creas, hermano. Cuando tú le fallas a Dios, cuando tú te vas y te desvías de Dios, Cuando tú en vez de adorar a Dios estás adorando a otras cosas. Y puedes decir, hermano, yo no adoro a Astoret, no adoro a Kemos, no adoro a Moloch, no adoro a ningún ídolo de eso, tampoco a los ídolos, yo me alejé de esa idolatría. Es que hoy en día no estaríamos hablando de ídolos de ese tipo, quizás. Hay otros tipos de ídolos que están dominando el corazón del ser humano. Los placeres del mundo, la fama, el poder, sí, los vicios, el dinero, el mismo trabajo. Muchas cosas, cuando yo las pongo, oiga bien, en un lugar más alto que Dios, se convierte en un ídolo para mí. Puede ser quizás la misma televisión. Puede ser, hermanos, algo que realmente pudiera ser sano, pero si le das un valor mucho más grande que a Dios, entonces en ese momento se convierte en tu ídolo. Por eso Dios dice, tienes que amarme a mí por encima de todas las cosas. Dios se enoja con Salomón. Si te parece eso sencillo, tú dices, pues se enojó, ya se le va a pasar el enojo. A veces algunos dirán, Dios se enoja conmigo, ya se le va a pasar el enojo. Hermano, solo se pasa el enojo a Dios cuando una persona se arrepiente y humildemente llega humillado ante Cristo y le dice, Señor, perdona mis pecados, te he fallado, te he ofendido. Pero si tú no te arrepientes de tu pecado, tarde que temprano, tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenará, dice Jeremías. Debes saber cuán duro y amargo es haberte alejado de Jehová tu Dios. Dios se enoja. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios enojado, hermano. La Biblia nos habla de un Dios que se enoja. Se alegra cuando lo vienes a alabar, pero si después de alabarlo tú te vas a adorar a tu Dios, o tú te desvías y tu corazón se va inclinando hacia el pecado, cuidado, Dios se enoja. ¿Sabes por qué se enojó? Por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel. Así dice el texto. Se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel. Así empieza todo. ¿Te acuerdas cómo empezó su corazón? Primero se inclinó, así dice el texto. Después se desvió. Y ahora el corazón de Salomón está apartado. Ya se apartó. Empezó, ¿te acuerdas el ejemplo que ponía el otro día el hermano Joel? Alejándose poco a poquito. Después, más lejos, llegó el momento en que se apartó. Su conciencia ni le remordía, ya no sentía nada. Así es el pecado. Su corazón se apartó. ¿Sabes? Dios se enojó con él porque se le había aparecido dos veces, hermano. ¡Qué ingrato es Salomón! ¿Cuántas bendiciones Dios a veces nos da? Se manifiesta de una, de otra manera. Sentimos su presencia, su gloria. Oiga, nos habla, nos enseña. Y a pesar de eso, a Salomón se le hace fácil apartarse de él. Se le había aparecido dos veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos. Si Dios no se lo hubiera dicho, pues no habría problema. Es lo mismo que pasa a veces con un padre, ¿verdad? Si tú no adviertes, si tú no enseñas, sabes que tu hijo hizo lo malo, pero no se lo habías advertido. Pero Dios se lo había mandado, se lo había advertido. Y el texto termina diciendo el verso 10, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Así de simple. No lo quiso guardar, no lo quiso obedecer, no lo quiso practicar, no quiso hacer lo que Dios quería. Se enojó Dios con él. ¿Tiene razón Dios enojarse? A veces algunos dirán, ¿tú crees que Dios se enoja injustamente? Jamás. Dios es perfecto de carácter, hermano. Cuando se enoja contigo, decirle, Señor, venga a tu reino. Si me vas a dar, dame. Reconoce que pecaste. Reconoce que la regaste. Pídele a Dios. Porque si te pones a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Siento que es injusto. No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué decía Job? Un hombre tan íntegro, un hombre que la Biblia dice que cuando recibió todo ese cierre de situaciones, un día le dijeron, ¿sabes qué, Job? Él dijo, lo único que reconozco es que Dios me ha castigado menos de lo que mi pecado merece. ¡Wow! A veces no es fácil aceptar eso. ¡Oye, como que Dios se ha pasado conmigo! No, no, dale gracias porque ha sido misericordioso. ¿Sabes cuál es la verdad, hermano? Lo más probable es que ninguno de nosotros debería estar aquí. Si fuera en términos de justicia. Porque la paga del pecado es muerte. Vivimos por misericordia de Dios. Aleluya. ¿Qué tenemos que hacer? Vivir agradecidos con Dios y decirle, Señor, gracias, gracias. Porque hasta aquí tú me tienes con vida. Eres bueno y misericordioso. Verbo, no reclames cuando Dios se enoja, sino dale gracias. Y si te disciplina, dale gracias. Él te ama. ¿Sabes, hermano? La advertencia. En 1 Reyes 9:2, ahí es donde Dios dice, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, lo que dice el verso que veíamos, como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo varias cosas. Una de ellas fue, mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo te he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Dios lo advirtió. Se lo dijo la segunda vez que se le apareció a Salomón. Todavía no se apartaba Salomón. Apenas acababa de bajar la gloria de Dios y de dedicarse al templo. Así que estaba en una buena relación con Dios. Y Dios le dijo a Salomón, Salomón, mira, yo te voy a seguir bendiciendo, te voy a seguir ayudando, voy a seguir prosperando tu vida y tu reino. Pero si obstinadamente te apartas de mí, tú, tus hijos, y dejan de guardar mis mandamientos y mis estatutos que he puesto, y se van y sirven a otros dioses y los adoran, voy a cortar a Israel. Va a venir un juicio sobre la nación. A veces queremos que nos vaya bien como nación, pero como nación nos hemos equivocado tanto. Nuestro país está totalmente desviado de Dios. Pone su confianza en otros dioses. Pone su confianza en idolatría. Pone su confianza en la Virgen, pone su confianza en los santos, y no se pone la confianza en el único que debería de ponerse, que es el Dios del cielo. No es tan sencillo que nos vaya bien. Dios se enoja. Ahí estaba la advertencia. Dios rompe el reino, mira, se lo dijo, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, aquí ya viene el castigo, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo. Por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Te lo voy a explicar rapidito. Israel solamente tuvo 3 reyes con toda la nación unida. Fue el rey Saúl, el rey David y el rey Salomón. Después de Salomón, Israel fue un desastre. O al final de la vida de Salomón, Israel se vino a pique. ¿Quién rompió el reino? Dios. No puede ser, si Dios es el que le construyó el reino y le dio paz y seguridad. Sí, el Dios que construye también sabe romper. El Dios que da vida también la quita. El Dios que da salud también sabe enfermar. Y tú dices, ay hermano, eso está fuerte. La Biblia habla aquí de que el que iba a romper el reino era Dios. ¿Cómo? Como consecuencia del pecado. Estas partes a veces no nos gustan. Nos gustaría oír otro tipo de temas, pero esto es lo que la Biblia enseña, hermano. Dios es un Dios que castiga el pecado. Dios es un Dios que corrige y por eso nos manda a arrepentirnos y a volvernos a Él. Mira, aquí el mensaje es muy fuerte para... ¿Tú te imaginas lo que está oyendo Salomón? Está impactado por tantas noticias, no se imagina. Oye, no puede ser que me esté costando tanto haber amado a tantas mujeres. Que me esté costando tanto haberle construido lugares altos de adoración a los ídolos de ellas. Sí, y más le iba a costar. Dios le manda enemigos. ¿Te acuerdas que hubo un tiempo en que no había ni adversarios ni mal en Israel? Pues ahora dice el verso 14, y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad Edomita de sangre real, el cual estaba en Edom. Pero no nada más eso. Dios le levanta adversarios. Dios también le levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadad Ezer, rey de Soba. Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón, o sea, después de su vejez. Estamos hablando de todos los días de ahí en adelante. Y fue otro mal con el de Hadad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. Estamos hablando, hermano, de Rezón, estamos hablando de Hadad, que fueron enemigos terribles junto con el anterior. Pero viene el más importante, Jeroboam se alza contra Salomón. Jeroboam era ese siervo del cual Dios había profetizado. También Jeroboam, hijo de Nabat, Efrateo de Cereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. ¿Por qué tanto? ¿Cómo es posible que de pronto hayan surgido tantos enemigos? Porque Dios castiga el pecado. Porque Dios se enoja. Porque si tú, en vez de agradarle a Dios, piensas que lo que haces no es, ¿verdad?, tan importante, y le estás lastimando su corazón y lo estás provocando a ira, hermano, atente a las consecuencias. Tenemos que atenernos a las consecuencias si lo hacemos enojar, porque Él va a provocar que se vengan situaciones difíciles sobre nosotros que antes quizás no las teníamos. Dios levantó, Dios mandó, Dios suscitó adversarios, enemigos a Salomón. El Salomón que vivía en paz y en seguridad, de pronto ve que esa paz y esa seguridad se va y se esfuma. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, trae consecuencias. No puedes hacer lo malo, no puedes sembrar, hermanos, el mal y esperar que te vaya bien. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Pero Salomón parece que se le había olvidado todo ello. Ahora Jeroboam es su principal enemigo. Mira la causa de su rebelión, vea esto. Mire qué claro es la palabra. Primero Reyes 11:27. La causa por la cual este alzó su mano contra el rey fue esta. Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. Y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de Jehová. Era un trabajador de Salomón, un siervo de Salomón, un sirviente de él, pero era esforzado, valiente, activo, y Salomón le encomendó que se dedicara a cuidar la familia de la casa de Jehová, que eran dos tribus. Mire, dice el verso 29, llegó un profeta, el profeta Ahías, rompe la capa en 12 partes. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam, o sea el siervo de Salomón, de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías silonita. Desconocido el profeta, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. ¿Sabes cuántas tribus tenía Israel? 12. Agarró la capa y la rompió en 12 pedazos. Era una acción profética, pero viene el mensaje, que es una declaración profética de Ahías, un profeta desconocido. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos. A Jeroboam le da 10. Porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Algunos dirán, ¿por qué habla de 10 y 1? Entonces son 11 y no quedan otros. La cuestión es que la tribu de Benjamín había sido disminuida, que pasaba a fundirse una con la tribu de Judá, que fue la que quedó del lado del reino del sur, como se conoce, la capital era Jerusalén. Las otras 10 tribus quedaron del lado del norte y se le conoce como el reino del norte de Israel. El reino de Israel se dividió en dos. El reino del sur, que era la tribu de Judá, junto a la tribu de Benjamín, que formaron una sola, y los otros eran 10 tribus. Los otros que se unieron a la tribu del sur fueron los levitas, que en realidad no tenían territorio, dice la Biblia, ahí en los relatos. Pero ¿quién rompió el reino así? ¿Quién hizo esa división? Dios. ¿Quién lo declaró? Dios. ¿Quién fue el que dijo todo eso? Dios. Dios sabe dar y Dios sabe quitar. Cuando tú no valoras lo que te da Dios, cuando tú llegas a creerte dueño y sabio en tu propia opinión y quieres hacer tu voluntad y decir, es mi vida y con mi vida hago lo que yo quiera, cuidado, te estás equivocando. Que no se te olvide que en realidad no somos dueños de nada, todo es de Dios. Él nos da las cosas prestadas y a la hora que Él quiera no las puede quitar. Lo ideal, lo correcto, es aprender a vivir en humildad delante de Él. Salomón llegó a creerse tan importante, tan sabio, tan grande, que llegó a confiar en su propia prudencia, no aceptó los consejos de los demás, se desvió, se fue inclinando hacia la idolatría y le costó el rompimiento de su reino. ¿Sabes? Esto dijo Dios. Verso 33 del capítulo 11. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoreth, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos y mis estatutos y mis decretos como hizo David su padre, pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo. Tuvo misericordia de Salomón, al cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. En otras palabras, dejó Dios que muriera Salomón para que se hiciera el rompimiento del reino. No quiso que Salomón sufriera eso. ¿Por quién? Por él no, sino por amor a su padre David. Dios había dado una promesa a David. Hay preguntas que surgen a veces alrededor de Salomón. ¿Sabes? Dios dividiría el reino en tiempo de del hijo de Salomón. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las 10 tribus. Eso se lo dijo a Jeroboam, el profeta. Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me he elegido para poner en ella mi nombre. Dios pone como rey a Jeroboam y le da la advertencia, hermano. Yo pues te tomaré a ti, le dijo a ese profeta. Y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma. Y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído, oiga la advertencia, como si un día se la dio a Salomón. Y hermano, oye la palabra. Si prestas oído a todas las cosas que te mandaré, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme, como le edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Dios siempre advierte. Siempre hemos tratado de enseñar la palabra clara aquí, advirtiendo. Aflicción a su descendencia por causa del pecado. ¿Sabes qué dijo Dios? Yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto. Pero dijo algo, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a... porque era el que le iba a romper el reino. Pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisad, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Salomón quiso matar a Jeroboam, hermanos. Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no está escrito en el libro de los hechos de Salomón. Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres. Y fue sepultado en la ciudad de su padre David. Y reinó en su lugar Roboán, su hijo. Y tú podrías decir, y ahí termina la historia. No. Ahí empieza la historia del desastre de Israel. ¿Quién lo ocasionó? ¿Quién lo trajo? ¿Por qué Dios es tan duro? ¿Por qué? No. El que lo ocasionó fue Salomón. ¿Qué tan mal? ¿Qué tanta maldición? ¿Qué tanto daño le puedo hacer a mi descendencia por las decisiones malas que yo tome? A veces ni nos imaginamos. Todo lo que puede venir, destrucción, rompimiento, tragedia, crisis, simple y sencillamente porque tomo decisiones que no son correctas. Él pensó que era correcto, que no era tan malo amar, ¿verdad?, a la hija de Faraón y después hacerlo con muchas otras mujeres. Pero Dios se lo había advertido. Van a inclinar tu corazón, lo van a desviar y vas a hacer que te pierdas. Te hago una pregunta, mi hermano. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Sinceramente, ¿tú lo conoces? A lo mejor no muy bien, porque la Biblia dice que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Sabes qué dice ahí, habla ahí Dios? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón para darle a cada uno según lo que hay ahí. Pero pregúntate tú mismo, ¿cómo está mi corazón ahora mismo? Te hago la pregunta, ¿tu corazón está amando a Dios? ¿Estás amando a Dios? o se está inclinando? A lo mejor tú dices, hermano, no estoy tan mal, nada más estoy un poquito inclinado hacia el mundo. Me inclino hacia los placeres del mundo. Me inclino hacia los deseos de la carne. Se inclina un poquito mi corazón. Pero es que soy humano, hermano. Me inclino por el materialismo. Me gusta mucho la lana. Me gustan los placeres del mundo. Me gusta el libertinaje sexual. Pero solo está inclinado. No me he desviado. No vaya a pensar que ya estoy desviado. Solo estoy inclinado hacia eso. ¿Hacia qué está inclinado tu corazón? ¿O se está desviando? No solo está inclinado, ya se está desviando. Ya te diste cuenta que hiciste cosas que no agradan a Dios. A pesar de que Él ha manifestado su gloria en ti, a pesar de que te ha tratado con amor, te ha bendecido, te ha ayudado, te ha prosperado, te ha rodeado de paz, de seguridad, pero te diste cuenta que te estabas inclinando, no te frenaste, y te diste cuenta que te estabas desviando y no te importó. O lo peor del caso puede ser esto: ¿cómo está tu corazón? ¿Se está apartando? Así empezó Salomón, según el relato que vimos. Inclinaron su corazón, desviaron su corazón, apartaron su corazón. Llegó el momento en que no le importaba qué decía Dios. No le interesaba si un día Dios le había dicho: Salomón, ¿qué quieres que yo te dé? No se acordaba de la gloria que había bajado sobre aquel templo que había construido a Dios. Se desvió tanto que empezó a construir lugares de adoración para los ídolos abominables de los otros pueblos. Pero todo empezó porque un día empezó con una relación peligrosa. Por hacer amistad con el mundo. Es que no sabes, hermano, lo que dice Santiago. Sí lo sabes. O quizás hay algún amigo que no lo sepa. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. No se puede llevar bien con los dos. No se puede servir a dos señores, mi hermano. Salomón se le olvidó eso al hombre tan inteligente. Si es fácil desviarse, recibir grandes bendiciones, Dios le habla directo, lo prospera, tiene riquezas, abundancia. Porque algunos dirán: ah, hermano, es que no me ha ido. No, muchas veces Dios bendice, ayuda, pero ¿de qué sirve si a veces no se valora? Cuando llega el pecado, cambiamos toda la bendición de Dios por la miseria que nos ofrece el pecado, por los momentos de placer que nos ofrece el mundo, por el deleite temporal que nos da un vicio. Yo quiero en esta hora invitarte a que le podamos decir a Dios que tome nuestro corazón, que lo agarre y que no deje que se incline hacia el mal. Y tú, que lo conoces mejor que nadie, oiga bien, de los que estamos aquí, porque el que mejor lo conoce es Dios, puedas decirle a Dios esto: Señor, toma mi corazón. Quiero que sea tuyo hoy, mañana y siempre. Que no me desvíe, que no me incline yo hacia lo malo, que no sea parte de mí. Vamos a decirle al Señor que nos ayude a ofrecer todo de nosotros. Y si en ese sentir tú quieres venir y ofrecérselo ante el altar, como dice el canto, lo puedes hacer en libertad y en confianza. Decimos así: toma mi corazón, es tuyo. Dile al Señor: si quieres venir, ven, mi hermano. Toma mi corazón, es tuyo. Y aquí mi vida ofrezco ante tu altar. Toma mi corazón, es tuyo. Para escuchar más predicaciones, visita www.montesinaicomalcalco.com.